Acá escribieron alguna carta alguna vez. Una carta de enamorado. ¿Alguno escribió? Sí, hay unas manos. ¿Cuántos recibieron una carta de enamorado? Cuando escribimos una carta o recibimos una carta, la persona que escribe, seamos nosotros o la persona que la está enviando, ¿qué expone en la carta? Sus sentimientos, cómo está en ese momento, los sentimientos que tiene hacia uno. Quizás puede ser un momento de frustración de la persona, un momento de tristeza, como puede ser un momento de alegría, ¿sí? Así son las cartas. Y el apóstol Pablo escribió muchas cartas, ¿sí? ¿Dirigidas a quiénes? A las iglesias, a las cuales él estaba pastoreando, de lo cual era el apóstol que estaba dirigiendo. Pero en general, la Biblia es una carta de parte de Dios, ¿para quién? Para la humanidad, para todos nosotros, en esta congregación y en todas las congregaciones del mundo. Es la carta para la iglesia. Por eso es tan importante poder leerla, descubrirla, meditarla, memorizarla y, por sobre todas las cosas, vivirla, poner en práctica lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hoy vamos a compartir un pasaje, en realidad son varios pasajes, una historia bíblica muy conocida quizás para muchos de los que estamos aquí, y se encuentra en el libro de Génesis, allá por el capítulo 25, versículo 21. Génesis capítulo 25, versículo 21, yo voy a relatar la historia y ustedes después, si quieren en sus casas, yo voy a ir citando los versículos, por ahí aparezcan, si no usted lo puede buscar en sus casas. Si hablamos de los patriarcas, ¿en quién pensamos primeramente? ¿En Abraham? ¿Sí? ¿Y el hijo de Abraham quién fue? El hijo de la promesa, Isaac. Y vamos a detenernos ahí. Isaac se había enamorado de una mujer que se llamaba Rebeca, ¿sí? Pero tenía un problema ese matrimonio. No podían tener hijos. Ella, Rebeca, era estéril. Entonces, Isaac clama a Dios, ora. Vamos a leerlo, versículo 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer, ¿sí? Así que Dios contestó la oración de Isaac por su mujer y quedó embarazada. Ahora pasó algo poco común, ya era un milagro de que siendo estéril pudiera tener un hijo. Y el versículo 22 dice que los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Es decir, no quedó embarazada de un bebé, sino quedó embarazada de dos bebés. Y dice que en el vientre empezaron a luchar. Sí, después vamos a saber los nombres que tenían, yo se los adelanto. Le adelanto la película. Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y se pusieron a pelear dentro del vientre. Yo me imagino hoy, yo fui papá hace poco, hace como 3 años, y cómo va cambiando la tecnología. ¿Sí? Antes tenías una ecografía, no sé si era 1D, después fue 2D, 3D, ahora es 4D, lo podemos ver a los bebés de todos lados. Yo me imagino con esa tecnología viendo a Jacob y Esaú peleando adentro del vientre, sería como ver una película ahí los dos. Me llama la atención, ¿no? Que se peleaban adentro, era como quizás alguno de los más viejitos de acá podemos recordar a Tom y Jerry, ¿sí? Se estaban peleando dentro de la panza, o algunos más jóvenes, Tom y Dali, se estaban peleando ahí los dos. Y Rebeca dice, esto parecía una bendición, pero ¿cómo dice la expresión de ella? ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Estaban peleando, dice, ¿para qué estoy en esta situación? Estaba angustiada. ¿Por qué? Porque estos hijos adentro de su panza se estaban peleando. Pero dice que el Señor le dice, dos naciones hay en tu seno, hay en tu vientre, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo, o un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y versículo 25 dice, cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, he aquí que había gemelos en su vientre. Los gemelos eran exactamente iguales, pero traen algunas características diferentes, ¿sí? puede ser por el pelo, puede ser el color de los ojos. Y esto pasó, porque dice que el primero salió, ¿y cómo era? Rubio, dice que era. Pero en otras versiones dice que era pelirrojo, ¿sí? Digamos que era más tirando a colorado, ¿sí? Lo que conocemos ahí como un pelirrojo. Y no solamente que era pelirrojo, sino que dice que salió todo peludito, dice, como una pelliza. Era, su nombre le pusieron Esaú, ¿sí? Era como una bola de pelos colorada, ¿sí? Y el otro que vino atrás, ¿quién era? Dijimos, Jacob. ¿Y cómo salió Jacob? Si estaban peleando, lo agarró del talón, ¿eh? Como lo quería meter para adentro. Todavía no terminamos, ¿sí? Había una pelea ahí, lo tuvo ahí. Y querían sacarlo y el otro agarrado al talón de Esaú. ¿Y cómo le pusieron de nombre? Jacob. Que Jacob significa suplantador, porque parecía que ya desde el vientre él quería ocupar el lugar de la primogenitura. ¿Quién recibía la primogenitura? El primero que salía del vientre. Y ese era, en este caso, Esaú. Pero Jacob parecía que quería tomar eso. Y estuvo ahí en el talón. Esta es mía, decía. Hubo una lucha ahí. Y para que quede escrito acá en el texto bíblico, fue algo que llamó la atención a las parteras, de que el nene quedara agarrado al talón de su hermano. Bueno, lo soltó, la primogenitura la recibió Esaú. ¿En qué consistía la primogenitura? Lo habíamos visto hace poco. Correspondía a que la doble porción de la herencia del padre era para el primogénito, ¿sí? Y cuando el padre muriera, el jefe del pueblo, el jefe de su familia, iba a ser aquel que tenía la primogenitura. Y así fue que estos dos hermanos se empezaron a llevar mal desde que nacieron. Y pasaron los años. Yo no sé si a ustedes les pasó, yo no sé cuántos de acá son hijos únicos. ¿Hay algún hijo único? Allá hay un hijo único. ¿Hay alguno que sean dos hermanos solamente? Vamos. ¿Alguno que sean cinco hermanos? Bien. Les pregunto esto porque a veces pasa, esto es algo que no debiera ser así, pero los padres hacen diferencia, ¿sí? Somos cinco hermanos y a veces en la mesa decimos el preferido de papá era o el preferido de mamá es, y, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo hacen, pero decimos el preferido es este o el preferido es aquella, ¿sí? Pero en la palabra de Dios nos dice que Isaac y Rebeca tenían sus preferidos. Lo dice muy claramente. Para Isaac, el preferido, ¿saben quién era? Esaú. Porque tenía ciertas características. Yo no sé si hay alguno que se vaya a casar, o alguna chica que quiera casarse, pero si hay algo, dos cosas que son fundamentales. La primera, tanto para las mujeres, primero voy a hablar a las mujeres. Si vas a elegir, a las jovencitas que andan por ahí, si vas a elegir tu futura pareja, que sea cristiano, que ame al Señor. No que diga que es cristiano, que ame al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. A esa o a ese, tómalo, no le sueltes el talón, ¿sí? Y a los hombres también. Que diga que es cristiana, no, que ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y lo segundo, si estás ahí, que querés casarte con un muchacho, aprende a cocinar, porque eso es lo más importante después de que la mujer te ame, ¿sí? Y vos también, mandala a cocinar mientras estás de novio. Ahora por internet hay muchos cursos y cosas. Isaac era hombre, así que ¿en qué se destacaba Esaú? Dice el pasaje, que era un buen cazador y de lo que cazaba venía y le cocinaba al padre. Entonces el padre chocho con Esaú. Vamos a leer el texto. Dice, versículo 27, y creciendo los niños, Esaú fue diestro en la caza. Y acá hay que los dos eran diestros en la casa, uno con Z y el otro con S, ¿sí? Porque Esaú en la casa cazaba cualquier bicho que andaba por ahí, lo cocinaba y lo hacía realmente bien, se mandaba unos asados, guisos espectaculares. Pero el otro, que le gustaba estar en la casa con S, era el preferido de la mamá, ¿sí? Era el que sabía capaz que leía mucho, compartía tiempos. Vieron que a las mujeres les gusta que compartan tiempo con ellas. Y este era el ideal, Jacob era el ideal porque estaba ahí. Vamos a ver algunas características. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, era más tranquilo que el otro. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Claramente estaba en diferencia, uno amaba a uno más que al otro. ¿Sí? Y yo me imaginaba algunas cosas, ¿no? Uno cuando piensa en tener el nene, yo tengo una nena, pero con el nene, ¿qué voy a hacer? Voy a jugar a la pelota, lo voy a llevar a la cancha, vamos a ir a jugar a la play, no sé, todas las ideas. Con Jacob sabía Isaac que no lo podía hacer. ¿Sí? Y Rebeca estaba contenta porque era el más tranquilo, el tipo más estratega, era el que por ahí le hacía los mandados, el que miraba alguna receta de cocina, miraba a cocineros argentinos y se sentaba con ella a mirar. Era lo que ella esperaba. Y, en cambio, Esaú era un tipo de acción. Por eso andaba en la casa, andaba siempre sudado, venía con tipo vigoroso. Y el otro quizá también, pero era más de ir al gimnasio. Mientras el otro iba al campo, este era, tenía otro estilo. Y así fue que se criaron. Ya tenían problemas dentro de la panza de la mamá, siguieron estos conflictos. Gracias, Betty. Seguían estos conflictos porque había diferencias, las cuales los padres no deberíamos hacer, pero siempre pasa, y yo les digo que siempre decimos, este es el preferido del otro. Y un día, Jacob estaba en su casa preparando el plato favorito, ¿sí? Estaba haciendo un guiso riquísimo. No dice la palabra qué es lo que le había puesto, pero sí que era un guiso que tenía algún condimento rojo. Y viene del campo Esaú, de un día de trabajo, viene cansado, viene con hambre. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero que tiene un día que tienen hambre, que se fueron sin desayunar al trabajo, vinieron, estuvieron horas, y pasan por la casa de algún vecino que está cocinando un asado. Yo no sé a ustedes, pero a los que somos medios carnívoros se nos hace agua, decimos, se nos hace agua la boca, ¿no? Y Esaú venía así, venía con un hambre de haber trabajado todo el día, estar en el campo, cuidar los animales, y siente el olorcito de la comida que había hecho Jacob, que era el plato que había aprendido con condimentos especiales. O ahora que estamos de pileta, ¿sí? Cuando salimos de la pileta decimos, se vienen con, los chicos vienen con un hambre cuando salen de la pileta o salen del mar. Y bueno, llegó Jacob, llegó Esaú, vamos a leer versículos 29 y 30. Y guisó Jacob un potaje y volvió Esaú del campo cansado. Y dijo a Jacob, te ruego que me des de comer el guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ya era colorado y encima le gustó el guiso rojo, así que le pusieron Edom, ¿sí? Que van a formar el pueblo de los edomitas. Jacob empieza a darle sentido al nombre que le habían puesto. Jacob significa suplantador, significa el que toma el talón, y dándole un significado, el engañador o el que engaña, el que suplanta o el que engaña. Entonces él, preparando el guiso delante del otro que estaba muerto de hambre, en otra versión le dice, dame de comer porque estoy muerto de hambre. Y él preparando el guiso ahí, mojando el pancito en la salsa, y el otro le dice, dame de comer. Entonces ahí se le ocurre a Jacob decirle, yo te voy a dar de este rico guiso caliente con estas ricas cosas que le puse, si me vendés la primogenitura. ¿Y saben lo que hace Esaú? Dice, no, ni loco, eso es algo muy importante, voy a perder un montón. Esaú le dice, en una versión dice, te la regalo, llévatela, igual no la voy a disfrutar si me estoy muriendo de hambre. Ahora pensemos, ¿realmente estaba muriéndose de hambre? Él tenía una necesidad y la quería suplir inmediatamente. Y dijo, yo estoy dispuesto a, sí, te vendo la primogenitura. Y Jacob, muy hábil, le dice, antes de darte de comer de este plato rico y calentito, fírmame acá la primogenitura. Obviamente esto es algo gráfico, porque en la antigüedad la palabra contaba como un sello de hoy, contaba como una firma, no había eso. Le dice, si querés que te dé este plato rico, tenés que jurarme que me das tu primogenitura. Tu primogenitura. ¿Y qué hizo? Sí, te la doy, si me estoy muriendo de hambre, quiero comer. Firmó, juró y le entregó la primogenitura a su hermano. ¿Qué hizo? Menospreció un regalo de Dios que tenía. Menospreció algo tan valioso por un plato de comida. Y para que vean cómo era Jacob, no solamente le dio el plato de guiso, sino que le sacó el pan y le dijo, no lo podés comer sin pan. Lo dice el pasaje, le dio el pancito completo y él se quedó con la primogenitura. Me voy a detener un segundo con un paréntesis. A veces nosotros tomamos decisiones, queremos respuestas a corto plazo, rápidas, y no pensamos en las consecuencias que van a traer a nuestra vida. Muchos, y ahora hablando a los matrimonios, muchos matrimonios que hemos firmado un pacto de amarnos y respetarnos y ser fieles para toda la vida, muchos hemos roto ese compromiso por un momento de placer, ¿sí? Muchas parejas se han destruido por un momento de satisfacción inmediata. Hemos destruido ese compromiso que hemos hecho con nuestro cónyuge. Pensemos seriamente cada vez que tengamos que tomar alguna decisión. Y Jacob le dio el pan, comió y él quedó con la primogenitura. Pero sigue la historia. Y allá por el capítulo 27, Isaac, muy bien nos relataba Omar la semana pasada, Isaac ya estaba muy viejito, dice que estaban tan viejito que ya sus ojos no veían. Entonces le dijo a Esaú, vení, anda cazame de esas cosas ricas que vos hacés, cazame, agarra tu arco, tu flecha, tu mochila, tráeme uno de esos cabritos, cocinalo bien, haceme la receta que a mí me gusta, y cuando vengas, yo te voy a bendecir. Esaú agarró todo, se llevó el arco, la flecha, la lanza, y a cazar. Pero atrás de la puerta o de la tienda estaba escuchando ¿quién? Rebeca. ¿Y quién era el favorito de Rebeca? Jacob. Entonces fue con una idea maravillosa y le dijo a Jacob, tu papá está por bendecir a Esaú, pero yo quiero que te bendiga a vos. Así que lo que vamos a hacer es esto. Y empezaron con un plan, como si fueran un plan muy... Se me venían algunos programas de televisión donde traman algunos planes, los simuladores. ¿Sí? Vamos a simular algo. Vos vas a ser de Esaú. Te vas a presentar, vas a decir que sos Esaú, te va a bendecir y vos te llevas la bendición. Y Jacob, que como era el suplantador, le cabía justo el personaje, que dijo, no mamá, estamos haciendo mal, yo ya me quedé con la primogenitura de él, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso está mal, es pecado. Pero como la Biblia nos relata tal cual somos los hombres, nos revela tal cual son nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestros logros, Jacob no le grita que está mal. A Jacob le preocupa otra cosa. ¿Y saben lo que le preocupa a Jacob? Ser descubierto. No, mirá si se da cuenta. Yo no tengo pelo, mirá que soy... El otro es puro pelo. Mirá si cuando me escucha, mirá si cuando me huele se da cuenta que no soy yo. Él le preocupaba más ser descubierto que el mal que estaba por hacerle a su hermano. Y ya le había quitado la primogenitura, le quería quitar la bendición. Hermanos, muchas veces estamos más preocupados por lo que se ve exteriormente y no nos preocupamos por las cuestiones de fondo. Y Jacob era uno de ellos. No le importó nada. ¿Y cómo vamos a hacer? Y si él me descubre, y la mamá dice, yo me hago cargo. Tramaron el plan, le dijo, anda, búscame dos cabritos, los preparo yo, hago una rica comida para tu papá, así como le gusta a él, pero yo no tengo pelo, nada, con el pelo que tiene la cabrita que me trajiste, te lo pongo en el cuello, te lo pongo en los brazos, y el olor, el otro tiene, literalmente tenía olor a chivo, ¿sí? Olor a transpiración, estaba todo el día en el campo. Y Jacob era más de estar perfumado, tipo más limpio. Te pongo la ropa de él, la mejor ropa. Total, el otro está en el campo hasta que case, venga, cocine, mirá todo el tiempo que tenemos. Se tomaron su tiempo, lo tramaron, lo hicieron. Se presentó delante de Isaac. Isaac, como nos relataban la semana pasada, no veía ya. Entonces lo trajo, le hizo un interrogatorio, un cacheo, lo olió, lo tocó. Y parte del personaje no le salió. Porque le decía, habla como Esaú. Yo no sé cómo hablaría Esaú, pero capaz que tendría una voz así. Y el otro dijo, yo soy Esaú. ¿Cómo, cómo? Soy Esaú. No sé, no. Vení para acá, porque no. Lo trajo Isaac, lo tocó. Sí, el pelo es de Esaú. El olor es de Esaú, dijo. La comida está, se huele como la de Esaú. Pero la voz no es de Esaú. Entonces le vuelve a preguntar por dos veces, ¿quién sos? Y las dos veces, el suplantador, el que engaña, Jacob dijo, soy Esaú tu hijo. Entonces él pone la mano sobre él y lo bendice y le dice que va a ser bendecido por las naciones y que tremendas cosas para Jacob. El que te bendijere será bendecido, el que te maldijere será maldecido y esto y aquello. Salió con la mamá, salió todo espectacular. Quien llega del campo unas horas, unos minutos, un tiempo después, Esaú se pone a cocinar, le lleva la comida. Isaac ya pipón, ya había comido un guiso riquísimo y le dice, soy tu hijo Esaú. Entonces le pregunta, pero ¿cómo? Si recién. Y ahí se da cuenta, Isaac, no sé si están siguiendo el pasaje, y se da cuenta de que fue engañado. Y Esaú, cuando le pregunta, ¿quién eres tú? Soy tu hijo Esaú. Entonces le dice, yo ya le di la bendición. Vino alguien antes que vos, ya le di la bendición. Versículo 34, dice, exclamó a gran voz, lloró a los gritos. Ese cazador, ese hombre que era fuerte, ese hombre que era vigoroso, ese hombre que estaba siempre con los animales, que no le tenía nada, miedo a nada, siempre estaba en el campo, se habrá enfrentado a leones, lobos. Empezó a llorar como un niño. Porque el hermano, el usurpador, le había sacado la bendición. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí también, padre mío. Seguimos el 35, lo quiero leer tal cual. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿No te queda una bendición, algo que me puedas dar? Isaac dijo, ya está, todo lo que yo tenía para vos se lo llevó el otro. Versículo 37, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y el versículo 38 es impactante. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Yo cada vez que leo esto, tremendo. No me quedó nada. No hay nada para mí. Y Jacob, el suplantador, el engañador, se llevó no solamente la primogenitura, sino que se llevó la bendición. Entonces, después los pueden continuar en sus casas, Isaac hace una oración sobre Saúl, porque Saúl iba a tener un pueblo al cual Dios lo iba a bendecir, pero que luego iban a hacer, iban a seguir con enemistad con el pueblo de Israel, el pueblo de Edom. Y acá se arma un conflicto, porque dice que a partir de ahí, Esaú tenía deseos de matarlo, pero no lo iba a matar hasta que su padre no muriera. Y como bien nos relataba Omar la semana pasada, Isaac pensaba que iba a morir, pero vivió 80 años más. Miren si iba a tener que aguantar para cobrar venganza. Pero su madre, Rebeca, sabiendo la situación, de Saúl, de querer matarlo, le dice, tengo otro plan, el plan B. Tenían el plan A, ahora faltaba el plan B. ¿Cuál es? Andate a la casa de tu tío, que era el hermano de ella, en Labán, que se llamaba Labán, andate a la tierra de él, viví con él, y vamos a esperar que tu hermano se le pase estos deseos de venganza. Y así fue que Jacob tuvo que dejar a su mamá, a su papá, a sus familiares, a sus amigos, a todo su entorno, y huir, porque había tomado decisiones. Dios lo iba a bendecir igual, estaba en la palabra, en la promesa que Dios iba a bendecir a Jacob, pero él quiso tomar decisiones propias. Y Esaú odió a Jacob y esperaba que muriera su padre para matarlo. Y Jacob llega a la tierra de Labán, y Labán era un tío bastante bravo. Diríamos hoy en la jerga popular, encontró la horma de sus zapatos con Labán. Porque Labán era un buen comerciante, Labán era un hombre manipulador y era lo que podríamos decir ventajero, trataba de sacar ventaja. Tal es así que mientras Jacob empezó a trabajar para él, dijo, algo, un pago tengo que darte. Y Jacob había mirado a la hija de Labán y le pareció muy linda y se enamoró. ¿Cómo se llamaba esa sierva de Dios? Raquel. Le clavó la vista a Raquel y dijo. Y cuando alguien quería casarse, hoy no pasa esto, gracias a Dios, cuando alguien quería casarse con alguien tenía que pagar una dote de mucho dinero, mucha plata. Y lo único que tenía Jacob, ¿qué era? La mochila con la ropa sucia que había vagado en el desierto hasta que llegó ahí. Entonces a Labán, que era hábil con los números, le dijo, vas a trabajar por mi hija durante 7 años. Y acá vemos al romántico de Jacob, porque dice que trabajó los 7 años y los trabajó y les pareció como si no fueran nada, porque estaba tan enamorado. Sí, capaz que le decía 10 años, y el tipo los trabajaba. 7 años y los trabajó. Hicieron fiesta, se casaron, vinieron acá adelante, el pastor, todo, la boda. Y en la fiesta, Jacob tomó un poco de más, porque Labán, toma un poquito más, festejá. Y cuando llegó al lecho matrimonial, en vez de enviar a Raquel, Labán le mandó a la hija mayor, que se llamaba Lea, y tuvo relaciones con Lea. Cuando se levantó a la mañana, se dio cuenta que no era Raquel. Y como les dije, Labán era muy hábil. Y le dijo, acá en nuestras costumbres es que primero te cases con la mayor y después te cases con la menor. Así que si querés casarte con Raquel, tenés que trabajar otros 7 años más. Muchos dirían, flor de sinvergüenza, ¿no? Estaba pagando un poco lo que él venía haciendo. No podía decir, ¿qué iba a decir Jacob? Señor, mirá qué injusto, si él venía haciendo sus truhanerías y cometiendo. Y le hicieron el cambiazo. Así como él hizo el cambiazo Jacob por Esaú, le calzó la horma de su zapato. Le cambiaron a Lea, a Raquel por Lea. Y él dijo, trabajo otros 7 años más porque estaba enamorado. Y no tuvo que esperar 14 años para estar con Raquel, sino que a las semanas se la entregó por esposa, pero 14 años tuvo que trabajar. 14 años donde Dios trabajó en la vida de Jacob, donde aprendió, donde Dios fue moldeando su vida, donde en esos desiertos, en esos lugares donde lo mandó para trabajar, Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob. Pero como Labán era un hombre que siempre quería sacar ventajas, Dios empezó a bendecir la vida de Jacob como a ningún otro de los que estaban ahí. Más que a los hermanos de Lea y de Raquel, más que a los hijos de Labán. Estaban muy bendecidos. Entonces, si Jacob criaba ovejas o cabritos de color negro, Jacob también vivo, clamaba a Dios y le nacían todos de color negro. Entonces él separaba las más fuertes para él y las otras se las daba a Labán. Entonces Labán, no, las que salgan negras son para mí y las que salgan blancas son para vos. Así más o menos, yo estoy relatando muy rápido cómo era el procedimiento. Y entonces este oraba y se ponía ahí y le empezaban a salir de color blanca y no le salían de color negra. Entonces Labán, pasado un tiempo, se daba cuenta que a él le crecía el ganado y a él no. Entonces decía, bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Las que salgan blancas me las quedo yo y las que salgan con pintitas, ya, porque era vivo Labán, decía, si me salen negras, con pintitas, y le salían todas con pintitas a Jacob. Y Jacob se quedaba con las más fuertes y las más débiles se las daba. Y así dice el pasaje que 7 veces le cambió el salario durante 20 años que estuvo trabajando. Imagínense la cara del suegro cuando él prosperaba tanto y dice que la cara del suegro había cambiado. No solamente la cara del suegro, sino la de los cuñados. ¿Cuántos están casados acá? No voy a decir nada en contra de la suegra porque mi suegra es maravillosa. Pero cuando la suegra está enojada o el suegro, ¿sí? No es nada capaz, ¿sí? Lo podemos ahí. Pero cuando los cuñados, ¿sí? Ya toda la familia está enojada con uno y tiene que tener cierto cuidado. Y Jacob ya tenía cuidado de todos lados donde miraba porque Labán, los cuñados, las cuñadas, todo, y empezaban a llenarle la cabeza a los cuñados al padre. Pero mirá este que atrevido, se lleva todo, él se lleva la parte más grande de nosotros. Entonces Jacob toma una decisión. Ve la cara del padre, de las chicas, y le dice a las chicas, venga, vamos a hablar, tu papá, tus hermanos no me quieren más acá. Y esa noche Dios tiene un, le digo, Dios viene tratando con la vida de él. Dios le dice, deja todo lo que tenés acá, es decir, deja todos tus parientes y volvete a la tierra de tu papá Isaac. Había pagado un gran precio Jacob por las decisiones que tomó. Tuvo que dejar a toda su familia, sus amigos, todo, y no pudo sepultar a su madre. Él era el preferido de Rebeca y no la pudo sepultar. Y en ese momento, después de 20 años, Dios le dice, volvete para allá. Él habla con Raquel, habla con Lea y le dice, vámonos con todos los chicos. Ya él tenía siervas, animales, ganado de todo tipo y emprenden la retirada. Ahora, como Jacob no le gustaba hacer las cosas de frente así, todavía estaba luchando con eso. Y en vez de hablarlo con Labán y decirle, suegrito, querido, nos vamos a ir para que no haya problema entre nosotros, en la familia. Cuando el suegro y los hermanos estaban en el campo, agarraron sus cosas y se fueron. Así actuó Jacob. Y cuando va de camino, se aparece Labán con sus hijos y altercan, hay una discusión ahí. ¿Por qué te llevas todo esto? Porque todo esto es mío y vos... Y el otro le dice, no, pero yo tuve que trabajar 20 años y empezó ahí una lucha y vos me sacaste esto y yo te saqué lo otro. Hasta que llegan a un arreglo y hacen un pacto. Yo no te voy a molestar a vos, vos no me vas a molestar a mí, y vamos a hacer familia, y están por sobre nosotros, está la familia, el amor, y hacen un pacto y continúa viaje. Cuando van de camino, de este lado sabían que antes de llegar a la tierra y encontrarse con Isaac, tenían que cruzarse ¿con quién? Con el pueblo de los edomitas. ¿Quiénes eran? El pueblo de Esaú. 20 años. ¿Se acuerdan lo triste, cómo lo dejó tirado, sin bendición, sin primogenitura, sin nada? Jacob se tiene que encontrar con él. Yo no quisiera estar en los zapatos de no quisiera estar en los zapatos de Jacob. Tenía que encontrarse a su hermano sí o sí para llegar a su papá. Entonces él envía mensajeros, gente que vaya allá, que vea cómo estaba el panorama. Y cuando vienen los mensajeros dice, viene Saúl para encontrarse contigo. ¡Uf! Dice que le agarra una angustia en el alma, una desesperación, porque encima el mensajero dice, no viene solo, viene con 400 hombres. Jacob dice, acá no va, esto va a ser una masacre. Yo no puedo arriesgar a mi familia, al pueblo, el ganado, todo lo que tengo. Y él de vuelta empieza a coordinar estrategia. Dice, bueno, vamos a separar. Parte del pueblo va a quedar acá y esta parte del pueblo va a quedar de este lado. Y empezó a orar a Dios. Dice, Señor, vos me dijiste que me fuera de esta tierra y ahora me voy a encontrar con esta situación. Y mientras idea, dice, voy a mandarles algunos regalitos a Esaú, para que si está tan enojado, por lo menos su ira se aplaque un poco. Y dice que le mando 200 cabras, 200 ovejas, 40 machos cabríos, 40 vacas, y me quedo corto, y sigue el pasaje, se los mandó por etapas, ¿sí? Para que vayan llegando y cuando los fuera viendo, subirá. ¿Y qué tenían que decir los mensajeros? Esto te lo envía tu siervo, Jacob. Estaba desesperado. Los hace cruzar un arroyo y vamos al capítulo 32, versículo 24. Acá comienza el antes y el después en la vida de Jacob. Capítulo 32, versículo 22. Por ahí lo podemos tener proyectado. Él está angustiado, queda solo, dice. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Hizo pasar el arroyo, él estaba dividiendo al pueblo. Dice, si llegan si Esaú viene y quiere destruir a todo el pueblo, que destruya una parte, voy a hacer que una parte de mi pueblo no sea destruido. Entonces toma esas directivas, clama al Señor y dice que los hace pasar a todos, pero versículo 24 dice, así que quedó Jacob solo, solo. Señor, estoy mal, es todo lo que yo hice, todo lo que yo planeé, todos mis planes, todas las cosas que proyecté con mi mamá, todo se va a destruir en un momento. Si viene Saúl, nos destruye. Y dice que quedó solo y aparece un varón, un ángel. La presencia de Dios. Viene Dios mismo. ¿Sí? Un ángel, un varón de Dios. Dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y empezaron a luchar. ¿Sí? Y estaban ahí en esa lucha y no lo podían vencer. Ni Jacob lo podía vencer a él, ni él a Jacob. Y así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Tremendo. Él estaba buscando a Dios. No sabía cómo acomodar el rompecabezas de su vida. ¿No les pasa a veces esto? ¿No nos pasa esto cuando tomamos decisiones que no son correctas y después no sabemos cómo armar? ¿Cómo hago esto? ¿Sí? Quizás situaciones en el matrimonio, en el trabajo, decisiones que tomamos. Y ahora, ¿cómo rearmo esto? Y él estaba ahí, estaba en una lucha y a veces nos ponemos a luchar con Dios. Señor, pero si vos dijiste esto y nos falta fe y estamos ahí del otro lado y... Y el Señor no le importó la vida de él. Al Señor no le importó cómo él había actuado, no le importó solamente las decisiones que él había tomado. A Dios le interesaba su corazón. Y ahí está él con la lucha. Y ahí estamos a veces nosotros en esa lucha. Y Dios sale al encuentro y empieza a tratar con nosotros. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Para graficarles más o menos, como que le hizo la paralítica, ¿sí? Le hizo la paralítica y quedamos rengo. Ahora sí, todo, como lo dejó Jacob, no lo soltó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No te sueltes del Señor en estos tiempos que por ahí estás en crisis en tu matrimonio, en las situaciones que sabes, no sé cómo armarlo. Él se tomó y le dijo, no te suelto. Y estaban peleando y el otro le dijo, no lo puedo vencer. No, no te suelto, le dijo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó, le hizo la paralítica y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Ya está por amanecer, dejémoslo así. Y el otro no lo soltó. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Yo lo quería dejar ahí, a ver. Y él insistió, no te dejo hasta que me bendigas. Y cuando lo está por bendecir, le dice, ¿querés que te bendiga? ¿Cómo te llamas? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le respondió Jacob? Me llamo Jacob. ¿Qué quería decir esto? Soy yo, Señor, el suplantador, el engañador. Así me dicen desde que nací. Yo le quería tomar a mi hermano. Me llaman suplantador, engañador. Yo soy el que jugaba la pelota y... Si ya lo sabes, me llamo así. Cuando estamos delante del Señor, Él conoce la situación que estamos pasando en nuestra familia, en nuestra vida, la enfermedad. Él conoce cómo nos sentimos nosotros. Y el Señor quiere escucharte, ¿cómo estás? Y yo soy así, estoy así. Soy el usurpador, el engañador, pero no me sueltes, quiero que me bendigas. Y el varón le dijo, no se dirá nunca más tu nombre Jacob. ¿Cómo se va a llamar a partir de ahí? Israel. ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador. ¿Qué significa Israel? Príncipe con Dios. O otra definición puede ser el que lucha con Dios o el que luchó con Dios. De ser ese, el Señor le dice, nunca más quiero que vuelva a llamarte de esa manera. Quiero que tu situación cambie. ¿Por qué lo hizo así Dios? Porque Él se había tomado de Él. Porque Dios tiene propósito para mi vida, para tu vida. Y a veces nosotros, por nuestras decisiones, nos alejamos de ese propósito que Dios tiene. Por querer hacer las cosas a nuestra manera, Dios después empieza a armar el rompecabezas y te dice, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida, tu matrimonio? Y te dice, yo lo quiero cambiar. No te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Amén. No me emocionaron mucho con el amén. Amén. Dios, mirale al lado y decirle, Dios tiene propósito. Al de la izquierda nomás, al de la izquierda decirle, Dios tiene propósito. Y decirle a la derecha, y te va a cambiar el nombre. Nunca más, escuchen esto, nunca más. No sé si a ustedes les pasa, pero capaz que soy el único extraterrestre, pero digo, nunca más yo puedo volver a pensar en Israel como una persona. Sino cada vez que hablo o hablamos o escucho hablar de Israel, ¿de qué hablo? De un pueblo, de una nación, hoy en día, de un estado. Nunca más pienso en Jacob. Fue tal el cambio que hubo en la vida de Jacob que nunca más nos acordamos del usurpador, del engañador. Si no leemos el relato bíblico, después no... Cuando hablamos, cuando dice el pueblo de Israel, nunca más viene a mi mente relacionar a Jacob con una persona, a Israel con una persona, sino relaciona a Israel con un pueblo bendecido por Dios. Y de la misma manera Dios quiere cambiar nuestras circunstancias, quiere cambiar nuestras vidas. Por eso aferrate a Dios, tomate de Dios y decile, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que cambies mi situación. Ustedes pueden decir, a mí siempre me llamaron por mi nombre. Walter, o José, o el nombre que tenés. Pero a veces las personas de afuera sí te ponen nombre, ¿sí? Cuando tenés ciertas actitudes o ciertas cosas, la gente te pone un nombre. Ah, este es el burlador. Ah, en este no puedo confiar, porque este es un chanta. ¿Nunca les pasó hablar de alguien así? O le ponen el mote de que este es un chanta, en este no se puede confiar. Este... Y a veces la gente nos pone a nosotros eso. Y nosotros nos creemos y vivimos la vida, tu matrimonio no va a cambiar más. Creemos eso. Vos para esto no servís y creemos eso. Y vamos viviendo la vida de esa manera. Y el Señor te dice hoy, quiero cambiar tu nombre. Que dejes de ser Jacob, que dejes de ser el pobrecito, el que no puede, y empieces a decir, puedo, puedo, y no te voy a soltar. Y por último quiero decirles algo que lo deja asentado el pasaje, porque es muy importante. Jacob no tuvo un encuentro emocional con Dios. Jacob no es que en una reunión se emocionó y dijo, yo quiero que me cambies el nombre, levantó la mano y salió así por la puerta y al otro día siguió actuando como Jacob. Nunca más Jacob actuó como Jacob, sino que a partir de ahí empezó a actuar como Israel, príncipe con Dios. Y él le dejó una marca. El pasaje lo dice, una marca física, porque después de la lucha con el ángel, y Jacob dice, entonces Jacob preguntó y le pregunta cuál era el nombre de él, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, cuando pasó por ese lugar, salió el sol y él rengueaba de su cadera. Había quedado una señal visible de que él tuvo un encuentro con Dios. Cuando Dios tiene un encuentro con vos, conmigo, los demás lo pueden ver. Todo el mundo pudo decir, este estuvo luchando con algo pasó en la vida de Israel, porque caminaba diferente. Cuando vos tenés un encuentro con Dios, caminás diferente, hablas diferente, te movés diferente, pensás diferente y decidís diferente. Tómate del Señor. Es un tiempo, este 2016, para que tomes buenas decisiones. El Señor quiere cambiar tu nombre, tu forma de verte, tu forma de cómo vos pensás de vos mismo, cómo quiere revolucionar tu matrimonio, quiere revolucionar tu familia. Tómate de Él y agárrate bien fuerte y decirle, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Aunque pienses que a veces el Señor te dice, soltame, soltame, vos tomate del Señor y decirle, no te voy a soltar. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Por aquellos que quieren que Dios les cambie el nombre. Por aquellos que quieren ser como Israel y tomarse la mano de Dios en este tiempo y decirle, no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Señor, no te voy a soltar hasta que me sanes, hasta que me bendigas, hasta que bendigas a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, hasta que cambies mi situación. No te voy a soltar. Yo quiero hacer una oración para aquellos que quieran tomar esta decisión en esta noche. Pero déjame decirte una cosa. Te lo iba a dejar para que lo leas en tu casa, pero seguí el relato bíblico, porque hay ese encuentro tremendo entre Jacob y Esaú, y les digo que si no se le caen las lágrimas, van a pegar en el palo. Es tremendo el encuentro entre Jacob y Esaú y cómo se abrazan, se encuentran, y esos 20 años que estuvieron separados, hubo una reconciliación, hasta el punto que le dijo, no quiero nada de lo que me trajiste, llévate las vacas, llévate esto. Se abrazaron, se besaron y lloraron. Y Jacob, que ya era Israel, tenía otra visión, ya no era el ventajero, le dijo, quédate con todas las vacas y todo lo que tengo porque estoy agradecido de que Dios nos unió. Y él le dijo, no lo quiero. Y le dijo, agárralo, no lo quiero, agárralo. Y lo obligó a agarrar porque hubo un cambio de conducta, hubo un cambio de corazón profundo en la vida de Jacob. Y a veces esos detalles los pasamos por alto. Y Jacob le dijo, quédate con todo lo que te traje porque es un regalo del amor de Dios en mi vida y en que podemos ser nuevamente familia. Animo a todos a que podamos cerrar nuestros ojos. Y si el Señor en algo en esta noche te habló, si en algo vos le querés decir, Señor, no te quiero soltar hasta que bendigas mi vida, me cambies el nombre, mi forma de verme, la forma en que me ve mi esposa, la forma en que ven mis hijos, mis suegros, en mi trabajo, siempre fui un chanto. O mentí, o exageré, o tuve actitudes que no corresponden. Señor, quiero que me cambies el nombre. Quiero ser como Israel. Quiero cambiar de conducta, de caminar, de proceder. Quiero que hagas algo nuevo en mi vida. Si este es el deseo de tu corazón y el Espíritu Santo te está llamando a tomar esta decisión, yo te animo, mientras todos cerramos los ojos, levantes tu mano, quiero orar por tu vida. Le digas, Señor, quiero esto, gloria a Dios. Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Si es el deseo de tu corazón en esta noche, decile, Señor, cámbiame, cambia mi nombre, cambia mi forma de moverme. No lo puedo hacer yo, no lo puedo fabricar, sos vos, Señor, en mi vida. Oh, Rey, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, Rey. Espíritu Santo, hace la obra, que no sea algo pasajero, emocional. Señor, queremos tener una lucha contigo, queremos abrazarnos, no soltarte, Señor, hasta que nos bendiga, Señor, en este año que comenzó, Señor. Oh, Rey, bendecí, Señor, a aquellos que están levantando su mano, Señor, y en esta hora han decidido, Señor, entregar sus vidas, Señor. Quizás ya te conocían, Señor. Quizás ya te conocemos desde hace años, Señor. Pero hay cosas que tenemos que cambiar, Señor. Así como Jacob recibió la promesa hace años, pero estaba actuando en sus fuerzas, Señor. En sus ideas, en sus estrategias. Papá, bendecí los matrimonios, Señor, que están aquí reunidos. Aquellos, Señor, que están tomando, Señor, el desafío, Señor, de que algo ocurra. Obrá, Señor. Aquellos, Señor, que están clamando, Señor, para ser diferentes en el lugar de trabajo, en el lugar donde se mueven, que el reino tuyo venga a sus vidas, Señor, venga al lugar de influencia. Yo los bendigo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta hora. Espíritu Santo, cámbianos, Señor. Renuévanos, Señor. Oh, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, Señor. Que esta, tu palabra, Señor, nos siga hablando en el resto de este día, de esta semana, en este tiempo, Señor. Y que podamos tomarnos de ti, asirnos de ti, Señor, hasta que tú no nos bendigas, Señor, no vamos a soltarte. Hasta que tú, Señor, no produzcas un cambio real, genuino, Señor, no vamos a soltarte. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos, declararlo con tu boca. Señor, no voy a soltarte. Señor, no voy a soltarte. Señor, no voy a soltarte hasta que me bendigas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Si te animás, dale un fuerte aplauso al Señor.